Buenas noches, un programa más de Sirenas en Bicicleta. Nos estás escuchando por Radio Colmena. En este día de la lealtad le mandamos un saludo a todos los leales. Es una palabra muy linda, de un valor de una literatura vieja, pero que podríamos rememorar cada tanto, la lealtad. Nicolás, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Tomás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, esta vez llegué bien. Volviste, el lunes pasado no viniste. Nos abandoné. Nos abandonaste, bueno. Pero vi que pusiste buena música. Sí, puse, bueno, la música que siempre me pasaste vos, ska cubano. Era buena. Sí. Hoy tenemos dos Martínez en la mesa. Martín Gambarota ya se está sentando, se está bajando de la bicicleta o de la sirena. Y Martín Baigorria ya está acá. Primera vez que viene al programa, nuestro columnista invitado de Sirenas en Bicicleta. ¿Cómo está, Martín? Hola, ¿cómo estás, Tomás? ¿Bien? Bien. ¿Cómo es esto de estar en la radio? Bueno, gran debut. Veremos cómo sale. Gran debut. Está bien, jugamos en primera. ¿Qué trajiste para que escuchemos hoy, Nico? Así vamos entrando en... Vamos a escuchar un tema de 1977. Vos sabés que para mí siempre es importante decir cuál es el año de la canción. Yo siempre sitúo... No sé, es para situar cronológicamente qué se estaba haciendo en ese momento, qué surgió después, ajá, a partir de qué viene. Está es un bueno tema del Roy Wilson, se llama Cool Operator. Es un tema también que se le pegó, digamos... Y se lo empezó a nombrar de esa manera después de cool del éxito de este tema. Así es. Cool Operator. Gaby en operaciones, ahí está agitando por Facebook. Colmena en vivo, hagamos ganancia de amigos. Y ya saben que los programas anteriores los pueden escuchar en cienciaenbicicleta.blogspot. Y nos vamos con Cool Operator. No, vamos y volvemos. Volvemos a Sirenas, volvemos a Sirenas en bicicleta. Ahora sí, el otro Martín, Martín Gambarota, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, ¿cómo llegaste hasta acá? Me invitaron a través de Timo Berger, porque estás por ir a Berlín. Sí, hay un festival en Berlín que se llama Latinale, y Timo este año tuvo la gentileza de invitarme, así que sí. ¿Y qué esperas para eso? ¿Qué imaginas, digo? A Timo lo conozco bastante bien por su trabajo. A ver, él escribe poesía en castellano, traduce poetas contemporáneos, poetas de hoy en castellano, así que lo conozco bastante. El festival también de nombre lo conozco bastante porque, bueno, es el festival que organiza él. Y nada, espero ir al festival. Está bueno eso. Te quería hacer otra pregunta antes de esa, que era, bueno, me imagino que cuando empezaste a escribir, sabías que ibas a publicar un libro, que alguien te iba a leer, pero no sé si imaginabas que ibas a terminar siendo personaje directo o indirectamente de una novela. Estoy hablando de la novela de Gonzalo León, Vida y muerte del doctor Martín Gamarota. Sí, esa es una novela de León, un escritor chileno que aparte es amigo. Y bueno, un poco me parece que empezó a armar un sistema a partir de utilizar personajes reales para hacer ficción. Y bueno, me parece que así es como llegué a estar en el título de su última novela, ¿no? ¿Y te gustó cómo fue ese personaje? Sí, me parece que es una especie de digamos, no tiene mucho correlato con la realidad, y eso está bueno. Me parece que lo usó como para disparar para algún lado. Y él también, bueno, no usó tu nombre, pero usó tus iniciales en la contratapa. Sí, son iniciales de una contratapa que yo no escribí, así que por ahí el MG se refiere a debe haber un montón de opciones con las iniciales de MG, porque yo en realidad no la escribí, pero bueno, es parte, también se lo puede ver como parte de su sistema, ¿no? Que está presentando una contratapa que no se puede saber si fue escrita por Martín Gambarota o no. Me parece que es parte del libro, ¿no? Es parte, ¿no? Sí, es como ese límite que es la tapa, que es la frontera entre la ficción que está dentro del libro y lo que uno recibe, ¿no? En la mano. Sí, es un poco el recién lo comentábamos antes de empezar, que en realidad es como una especie de sistema que está tratando de armar, ¿no? La literatura o escribir es en algún lado es armar sistemas, y me parece que él está empezando a armar algo interesante con eso, ¿no? Sí, y bueno, él es chileno, y una de las preguntas que me hizo, porque yo a él lo conocí hace 2 o 3 días, es, bueno, por algún motivo, vos me explicarás cuál, la relación con los poetas chilenos es, no sé si intensa, pero fluida, ¿no? Y él me comentó que te preguntaba por Cuevas, que fue un poeta que trajiste vos, ¿no? A Argentina. Bueno, es una manera de decirlo. Cuevas es un gran poeta que se está... Vino solo, claro. Vino solo y se está como redescubriendo un poco a partir de las relecturas que podemos hacer en algún momento al empezar a leer, ¿no? Entonces, a partir de esas relecturas a mí me gustó. Lo de Cuevas está bueno porque plantea un poco la es como él habla de que es un ex poeta en el ex Chile, ¿no? A partir de la debacle de lo que él conocía como Chile, ajá, él empieza a armar de nuevo su sistema, ¿no? Que es el sistema post destrucción de lo que él entendía como Chile, que era la Allende, ¿no? Sí. Y su activismo en esa época, ¿no? Y el sueño un poco derruido. Mencionaste un par de veces la palabra sistema, ¿no? Sí. Y hablaste tanto de Gonzalo León, que está armando un sistema, y de Cuevas también, sí, o que lo armaron, ¿no? Sí. Y vos sentís que armaste un sistema también. Un poco suena un poco aparatoso decirlo así, pero me parece que sí, que uno, es decir, ahora me parece que la literatura es un poco indagación acerca de la literatura misma, ¿no? Y de lo que es escribir. Entonces, uh-huh, uno va preguntándose qué es escribir a partir de que tiene el impulso de escribir, y eso puede llevar a lo que yo ahora, para ponerle un nombre, estoy llamando sistema, ¿no? Sí, claro. No lo tomaba como una... No, lo tomaba en no, el sentido no, positivo, claro, sistema. Sí, me parecía interesante no escaparle, ¿no? Claro. Por ahí uno podés tener la idea de bueno, la literatura como algo más amorfo, pero en efecto es como buscar sistemas, ¿no? Y hablar con los sistemas de los grandes autores que uno admira, ¿no? Sí. Es como, digamos, en otros términos es como crear una impronta, digamos, que alguien tome un texto y que pueda reconocer que... También, por eso lo es bastante fácil en los grandes autores que uno ya conoce, es bastante fácil reconocerles el estilo casi... Exacto. Inmediatamente, porque ese estilo es parte de un sistema. Viene heredado de alguna manera, ¿no? Uno lo reconoce como una marca. Claro, y es eso es en definitiva lo que tal vez defina a lo que uno conoce como un escritor o como un autor, ¿no? Y volviendo a tu sistema o a tu impronta, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso, ese camino hasta que vos dijiste, bueno, acá más o menos encontré eso que ahora, claro, ex post lo definimos así? Sí, sistema suena bastante metódico, pero tal vez el camino es un poco más caótico, ¿no? Claro, ¿no? Claro. En ese momento por ahí no sabés que estás... lo que sí sabes tal vez es que estás indagando o estás cuestionando, decir, bueno, a mí es casi como una ecuación, decir, bueno, a mí me sale esto, a mí, este es el resultado que me da, agarro esto, agarro lo otro, y lo que me está dando, estamos hablando hace 15 años, 20 sí, años, sí. Como, bueno, lo que me da, el resultado que me da es esto, y lo pongo sobre la mesa en un texto y después veamos si ese resultado quiere decir algo o no. ¿Empezaste a escribir de muy pibe? Sí, digamos, como cualquiera, no digo como cualquiera, pero sí, es como un impulso que tal vez uno descubre a los 13, 14 años, ¿no? Sí. Es como una especie de impulso. El otro Martín Baigorria, que está acá. Sí, escuchaba lo que decías sobre el sistema y pensaba que una de las características de ese sistema que venís redefiniendo libro a libro es un poco esa relación complicada entre literatura y política, digamos, ¿no? Que no, en la cual tu obra, digamos, parecía que no pretende generar un dogma o un sentido prefijado sobre eso, sino que va indagando, digamos, las posibilidades de esa relación. Entonces, digamos, ¿cómo dirías que se fue redefiniendo de alguna manera con el paso de los años? Sí, bueno, eso es una de las preguntas que me empecé haciendo, ¿no? Como ver cuál podía ser la relación entre digamos literatura y digamos política o los discursos políticos y la literatura, por qué se supone o por qué había casi un lugar común de decir, bueno, la literatura y la política no se mezclan del todo, o la descalificación de ciertos textos como panfletarios, cosa que muchas veces es así, pero si vas leyendo o te vas preguntando, no necesariamente la literatura tiene que no hablar de política, ¿no? Entonces, un poco lo que me parecía, quería poner en preguntar y poner sobre la mesa era justamente eso, ¿no? Bueno, acá hay un poco, salvando las distancias, pero sirve como comparación con Cuevas, ¿no? Para usarlo como ejemplo. Uh-huh. Cuevas, un militante de los Chiles de los 70 que queda completamente derrotado. Pero bueno, ¿qué hace Cuevas con ese discurso, ¿no? ¿Qué hace Cuevas con ese discurso derrotado? ¿Qué es el discurso que lo representa a él? Bueno, ¿qué hace? Hace literatura. En el ex Chile, el ex poeta hace libros de poesía con lo que era un discurso político vivo en algún momento. Y eso a la vez es un gesto político desde algún lado también, ¿no? A la larga. Sí. Un poco eso. ¿No? Ajá. Uh-huh. En ese sentido, digamos, lo que es evidente es que en estos años la coyuntura política cambió, digamos, ¿no? O sea, vos escribiste Punctum a mitad de los 90, que es una especie de análisis coyuntural, si se quiere, de una serie de situaciones, ¿no? La reconstrucción democrática, el menemismo, sí. Pero eso ya parece que es otro momento de la historia. Sí. Y bueno, me preguntaba un poco también cómo eso de alguna forma había pegado en tu obra, cómo lo habías estado tratando de reelaborarlo de alguna manera, el cambio de época. Sí, hay que ver cómo aguanta el texto la coyuntura, ¿no? No es algo que pueda ponerme yo a discernir, pero yo estoy contento con la coyuntura, entonces como que eso debe querer decir que algo de la coyuntura tal vez todavía resida en el texto, entonces me gusta pensar un poco eso, ¿no? Y a la vez, bueno, tampoco es tan inmediato como para estar corriendo detrás de la coyuntura, sino verlo desde otro con un poco más de tiempo, ¿no? O sea, con los tiempos de la literatura, porque si no ahí ya caes justamente en ese problema, digamos, en el problema del panfleto. Entonces no creo que Punctum plantee un panfleto como para quedar a destiempo, en todo caso. O me gusta pensar que no. Sí, sobre este tema vuelvo a León, que fue un mentor de muchas preguntas en esa charla cuando le comenté que venías. Que fue, así como existen periodistas militantes y periodistas independientes, él me dijo, preguntarle si existen escritores militantes y escritores independientes. Bueno, es una pregunta... Sí, sí, una chicana, ¿no? Pero... Sí, propia de León, por sí, otro sí. lado. Sí, existen escritores militantes y... Pero también existen textos que miran la coyuntura desde otro lugar, ¿no? Como tratando de... Un poco la literatura y las novelas en general, no digo que siempre, pero uno de los chistes de las novelas y la literatura es tratar de retratar la época, ¿no? De capturar el espíritu de la época en un texto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, yo lo que leía en Punctum... que bueno, hoy la globalización es, en ese momento lo era, pero como que se cruzan todo el tiempo las migraciones, materiales de afuera, ahí hay como una especie, digamos, leí como una adaptación de los nuevos objetos que venían de el liberalismo mediático y material y de tránsito de personas. Sí, eso está como por ahí está el intento de documentar el descubrimiento de que Buenos Aires ya empezaba a tener que abrirse a nuevos habitantes, que por ahí, bueno, de otros países, uh-huh. y que eso tal vez era nuevo, obviamente no nuevo, porque en realidad Buenos Aires fue refundada por inmigrantes, digamos, al caso, pero bueno, latinoamericanos, uh-huh. desde un lugar más de humildad, ¿no? De humildad del propio Buenos Aires a, bueno, la soberbia del Buenos Aires, supuestamente, bueno, lo que todos sabemos o se refiere a Buenos Aires como la París de Latinoamérica, bueno, un poco un baño de humildad a partir de la crisis económica que se venía y a partir de las nuevas corrientes que empezaban a venir a la ciudad, ¿no? Y eso me parecía que estaba bueno y que le venía bien a Buenos Aires, aparte, porque es una gran ciudad, pero necesitaba un poco de humildad, ¿no? Ajá, ajá. En esa época, ¿por dónde vivías? Por varias partes. Yo vivía básicamente en el centro con mi hermano en un departamento y después fue en Villa Crespo, ¿no? Claro, aparece la calle Padilla, ¿no? Claro, la calle Padilla es un poquito posterior, que es Villa Crespo, ¿no? Y Villa Crespo, si vamos al caso, es el territorio de Leopoldo Marechal, ¿no? En Adán, Buenos Aires. Sí, sí. Es justamente esa calle que es Gurruchaga. Después para abajo se vuelve, creo, por ahí me estoy equivocando en el nombre de la calle, 3 de febrero, y ahí está la casa que fue de Leopoldo Marechal. Entonces es como que, bueno, en ese sentido, Adán Buenos Aires es un buen ejemplo de cómo Marechal en su momento quiso capturar lo que todos queremos capturar y pensamos que estamos haciendo, pero en realidad Marechal yo lo había hecho desde otro lugar, que era retratar al Villa Crespo cosmopolita, ¿no? Porque están los árabes que venden, está todo... En Adán, Buenos Aires ya, ¿no? Pero bueno, uno eso mismo va cambiando, si no hay razón para escribir, ¿no? Lo que Marechal vio en ese momento era ese momento, y por más grande que uno pueda o no que pueda uno pensar que es Adán Buenos Aires, después bueno, ese mismo territorio va a estar cambiando. Uh-huh, uh-huh. Bueno, me imagino que Punctum, la reedición de Punctum, mejor dicho, tuvo un motivo, sí, de escasez o de... Pero cuando te dijeron, reeditamos Punctum, ¿se te cruzó algo por la cabeza? ¿Qué pensaste? Qué buena idea. Qué buena idea. Sobre todo porque esa es una idea que tiene que venir de alguien, ¿no? Y si es de un editor, porque la idea fue de Gustavo López, que es el editor de Vox. Ajá. Y fue su idea, ¿no? Entonces como que me pareció una buena idea. Bueno, digo, qué buena idea en el sentido de... qué bueno que a López se le ocurra reeditar y nada, está bien la idea, me pareció, obviamente estaba bien, me parecía bien. Y coincidió temporalmente más o menos con un nuevo libro para un plan primavera. Más bien plaqueta, llamémoslo. Plaqueta, llamémoslo plaqueta. A la vieja usanza. Bien, plaqueta. Sí. Que es muy linda, por cierto. Y que en mi caso, no sé si en todos, tiene un barco. No, son distintos, creo. Son todos figuras esas, distintas. En ese caso parece un barco y los que tenemos acá sobre la mesa tienen todos la forma de un barco recortada con etiquetas de cartón de galletitas, de paquete de galletitas o de pasta dental, sí. Acorde a las ediciones que vienen saliendo, ¿no? Actualmente sí. En distintos lugares. Sí, al estilo de Vox, ¿no? De Gustavo sí. López. Sí. Y bueno, ¿y esa coincidencia temporal? No, me parece que la coincidencia es casual. Casual. Son los tiempos de Gustavo, en el buen sentido, porque punto me estaba esta idea que tuvo de reeditarla debe haber tenido en el 2007, ajá, empezó a pensar en la reedición del 2008 y después se juntó con Francisco Garamona, que es el editor de Mansalva, sí, y lo sacaron este año. Me imagino que si seguís publicando por Vox es porque te llevas bien con Gustavo López. Y bueno, hoy es el día de la lealtad y me debo a Vox. ¿Te hace comentarios? ¿Dice esta palabrita, no? No, cero. No, hace comentarios más generales, tal vez, ¿no? Ajá. O sea, si le gusta, si no le gusta, si ya cuando uno le envía algo y si lo va a publicar, quiero entender que le gusta, ¿no? No hace comentarios puntuales tanto. A veces sí, pero no. No es que él haga comentarios. ¿Y puntuales? Te llama cada tanto, che, ¿cuándo sacamos un libro? Sí, un poco este lo sacó. Tardó 4 años en sacar Puntum y 2 semanas en sacar la plaqueta. Son como cada tiempo. Él tiene sus tiempos así, un poco. Y bueno, no te apresura tanto publicar, digo. No. Te tomas tu tiempo. La verdad que no tengo mucha. Mucho apuro en publicar ni. Lo que pasa que en algún momento, no quiero decir antiguamente, pero el asunto de la. De. Una cosa que después se puso un poco. Se empezó a cuestionar, ¿no? Con Aira, sobre todo publicando mucho. Sí. Porque era como casi un gesto. Se publicaba más pausado, ¿no? Y me parece que, sobre todo en poesía, es bastante difícil. Bueno, tener algo para sacar así cada año o algo por el estilo. Ajá, así que no, tampoco tengo mucho apuro, ¿no? ¿Y tenés muchos poemas guardados todavía para publicar? No, tengo lo que está en esta plaqueta y por ahí algunos más que ya van preanunciando que tal vez pueda sacar un libro. Uh-huh. Tengo algunas. Sí, lo que está en esta plaqueta vendría a preavisar lo que puede llegar a ser un libro, ¿no? Sí. Bueno, ¿tenés ganas de leernos algo nueva plaqueta? Sí, voy a hacer el intento de leer. Voy a leer la coda introductoria y 2 poemas y vemos qué sucede con eso. Tómate todo tu tiempo, libertad absoluta. Vamos a hacer eso, vamos a leer eso y a una pequeña pausa y de ahí lo largo. Sí. Ahí va. Bueno. Bienvenida, perdida M, a la aldea de los huraños. Las hormigas cuentan las horas, las arañas cuentan los años. Esta es una silla giratoria, de modo que puedo rotar sobre un eje propio sin levantarme. Incluso dar más de un giro completo como en una calecita unipersonal, o bien solo girar algunos grados y frenar para captar lo que varía en la habitación según el ángulo desde donde se mira, rotar del todo un poco cada vez que se presenta la duda de si esto implica o no estar yendo contra la rotación del planeta, rotar en una pieza cúbica hasta quedar en el centro de su parábola circular, rotar hasta aclimatarse a lo que ninguna persona sentada en una silla giratoria se debería aclimatar. Se puede apaciguado y taciturno mear, tartamudeando la banda de sonido que más se le cante a tus bolas hasta que se vuelva una deprecación constante. Se puede dejar en el suelo lo que otros podrían tener interés en llegar a levantar, y porque día tras día en este lugar la luz mengua esquemáticamente, como si de verdad hubiera un Jehová que desde un eje a todo le echa un ojo, se puede tomar impulso sobre la silla giratoria y rotar un rato. Bueno, acabo de leer Martín Gambarota. Te quería hacer esta... Qué bueno que leíste el primero de todos, porque no leí... Sí, leí bastantes cosas tuyas. Y es la primera... Me llamó la atención el juego que hay con la música y con el... Como con una fantasía infantil, ¿no? Sí, como sí. A diferencia de todo lo otro que había leído. Sí. Hay un texto igual que se llama... que es el segundo, que se llama Pseudo, que es un poco en ese plan, ¿no? Sí, lo leí, pero... ahí está ese... Bueno, vos lo sabrás mejor que yo igual, pero me pareció que en este caso había también como un ritmo, que en los otros era más como lo lúdico estaba en los objetos, en las descripciones. Sí, es como un versito introductorio, ¿no? Y que por ahí aplica leyes más antiguas. Sí, me encantó, o sea, me pareció genial. Pero es como una introducción, ¿no? Igual yo lo emparento un poco con ese texto pseudo, donde por ahí hay más de ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de Punctum para un plan primavera, la forma en que ocupas el espacio de la hoja cambia. Sí. Cambia bastante. Sí. No tuve ninguna conclusión al respecto, pero sí lo pude observar. Lo que pasa es que el asunto con Punctum es que es algo que... un poco me dije que no iba a volver a eso, ¿no? Entonces a partir del segundo libro, Pseudo, tal vez hay una similitud en cómo están las cosas puestas sobre la hoja. Pero bueno, no digo que sea un desafío, pero un poco también está la cuestión obvia y conocida de no repetirse, ¿no? Claro. Y no copiarse. ¿Te costó mucho salir de ese...? Sí, bastante. También me costó mucho salir del segundo libro. Y por ahí me quedan esos como de ver cómo lo vas cambiando. Entonces, por ahí ahora, si bien sonaron breves, estos son bastante extensos en comparación con los textos de Pseudo, y son cortos en comparación a los de Punctum. Sí, sí. Bueno, qué sé yo, por ahí es como una... un intento de síntesis o bueno, está la cuestión esa, ¿no? Conocida de no querer copiarse, ¿no? Sí, a uno mismo. Y sí, más allá de eso, digamos, eso que hablábamos antes del sistema, la impronta sigue estando. Claro. Es difícil, ¿no? Encontrar ese equilibrio. Sí. Si bien también un poco la idea es... la idea del estilo queda un poco rezagada ahora, o romper con el estilo, o bueno, siempre hay una cosa de no querer copiarse a uno mismo, pero a la vez mantener algo que sea más o menos reconocible para el que se agarró y se tomó el trabajo de leer todo. Sí. Pero sí. El otro Martín. Vez, sí. Mencionaste la idea de dejar atrás en punto una retórica, digamos, que había. También, sí. Porque me había como inventado una serie de dogmas que venían, o de reglas internas que solo venían para ese texto, que la cuestión ahí era mantenerlo o deshacerse. No del todo, obviamente, pero sí, como una idea de no volver, ¿no? De tratar de... La idea original de Punctum era delirante, en el sentido de que era el único libro, ¿no? El libro, ese no había... Pero después como me dieron como ganas de continuar, digamos. Pero era... Por ahí ese espíritu queda ahí adentro de... Bueno, esto es este dogma es para este estilo, si es que lo tiene, y este dogma, si es que lo hay, es para esto, no es para después seguir sacando una serie, ¿no? Un Punctum en serie. Sí, sobre todo me imagino que es difícil esa decisión después de que te avalaron, ¿no? Te dieron el premio y decís el éxito, ¿viste? Ahí, aunque, pero bueno, el reconocimiento más que el éxito. Sí, más que nada reconocimiento en literatura del éxito. No, pero sí entiendo lo que decís, digamos. Pero claro, eso tiene que ser exceder ese momento. Claro, ese contexto o ese suceso. Sí, sí, sí, sí, sí. Qué sé yo, es como una decisión. Uh-huh. Un poco un juego, no sé. Sí. Digo una cosa más por ahí. Lotremont tenía un libro, un libro muy famoso, muy conocido, Los Cantos de Maldoror. Y bueno, claro, es un canto al mal, ¿no? Entonces hace el canto de Maldoror y después lo que hace es, que es un libro súper menor con respecto al otro, es un canto al bien, ¿no? Como que se porta bien. Claro, y esto era como una especie de chiste. O en realidad se reía un poco de su gran texto maldito y lo ponía como, es decir, no hizo otro. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos a dar una pausa. Okay. A nosotros, y contame, bueno, sabes que hay que traer algo de música acá de paso. Sí. ¿Qué trajiste? Si no me equivoco, esta es una canción de M. Ward y se llama O'Brien. ¿Y por qué? Ward me gusta porque justamente su proyecto, para no decir sistema, es completamente suicida, porque él escribe canciones en un tiempo donde ya el arte de escribir canciones ya está un poco en baja y tiene ya sus grandes autores anteriores, por decir los más obvios, Dylan, Cohen o cualquiera, y él, sin embargo, persiste o se sigue insistiendo con este asunto de escribir canción. Entonces me parece como muy valiente de su parte, ¿no? Bueno, vamos a escuchar al valiente. Still 1989. Cooper's car, and that old girlfriend of mine. And that's the story of how O'Brien blew my mind. Dulce cabroncito, impío bastardo. Por si debe serte lo dicho otra vez, acá queda dicho otra vez lo que debe serte dicho una y otra vez. Negociación para un fin no negociable, negociar todo por lo innegociable. Inflígete esta consigna en la carne, grábatela en la frente con una púa de tocadiscos. Cálzate otra vez las botas y regresá a la estrella de la que viniste. No me dejan otra opción que hablar, porque no me dejan otra opción, voy a hablar, porque no me dejan la opción primaveral, la opción botánica, la opción magnesiana, porque no me dejan otra opción, voy a hablar del bolso debajo de la silla, voy a hablar de la silla arriba del bolso, de la que dejó el bolso debajo de la silla, porque no me dejan la opción que irradia, la opción inimaginable, la opción que irriga, la opción por demás en esta instancia inmanejable, en esta instancia inteligible, voy a hablar de las prefecturas, la invectiva terráquea, los lustros de ignominia, porque no me dejan otra opción, voy a hablar. Volvemos a Cine en Bicicleta, acabo de leer Martín Gambarota. De la lectura, fueron dos lecturas, bueno, leíste la página 20 y la página 21 de Para un plan primavera, y el ritmo y el tono fueron completamente distintos, se ve que los tenés muy, muy interiorizados. Es posible, no, voy intentando. Pero era como, uno era, bueno, eran melodías totalmente distintas, tonos sí. más. Sí, y velocidades tal vez, ¿no? Y eso te viene después, cuando, no sé si lo practicaste algo antes de venir para leer o en la escritura misma ya está esa marca. Me parece que lo estás notando y me parece que al escribir está. Después lo de la lectura es más trabajoso, ¿no? Para mí es como medio hincha pelota. Pero me voy acostumbrando y en algún momento... Es decir, inicialmente fue. Después le descubrí una vuelta y una gracia a leer, más allá del efecto que pueda producir la lectura, que es, bueno, leería esto en público y eso se volvía como una instancia más de edición, ¿no? Como decir, bueno, voy a leer, ¿qué leo? Y no, esto está aceptable, pero lo leería, no. Entonces ahí se me volvió como, bueno, ¿ahí qué pasa con eso? Uno va... Y después, claro, después está la lectura misma, que es me parece más azaroso, ¿no? Lo que me da un poco de miedo es la idea del performer, ¿no? Claro. Que es como más del cantante en todo caso, pero... Sí, sí. Pero como para un cantante o para cualquiera es más azaroso si te sale bien o mal la lectura con el mismo texto por ahí en ese día o lo que sea y... Sí, para mí es fundamental sobre todo en punctum, porque cuando estaba leyendo decía, bueno, si lo leo en un ritmo es una poesía, digamos, propiamente la poesía, si se quiere decir así, y si lo leo como de corrido es algo muy narrativo. Sí. Entonces decía, lo puedo leer dos veces de dos maneras distintas y sí. Por eso me parecía que coincidía un poco con lo que acabé de leer. Sí, igual punctum como mucho lo debo haber leído, textos de punctum en público debo haber leído como muchísimo, es decir, menos de 10 veces. No es algo que pueda leer, digamos. Sí. Más allá de la lectura en voz alta, la lectura del lector decía, wow, se puede leer, son como, elige tu propia aventura. Ahora claro. Leo el verso y si no, claro. Leo la línea. Porque tampoco es... En el tema de las lecturas está eso, ¿no? La idea de performer me disgusta un poco y me parece que el acto está en el momento que escribís el texto. Entonces, como que, bueno, después ajá. Es más anecdótico la gran lectura o la no gran lectura. Y con punctum, si fueron 5 o 6 veces que lo leí, o sea, no entero, pero digo, en público algún texto de punctum es muchísimo, te digo. Sí. También se lo puede tomar como cuestiones totalmente, no sé si totalmente, pero autónomas, ¿no? El texto por un lado sí, y la lectura por sí, otro. Sí, sí. Y tampoco menospreciando la lectura... Como digo, la lectura también es, bueno, ¿qué vas a leer? ¿Lo leerías? ¿Por qué no lo leerías? Cuando armás una lectura y ya... Claro. Idealmente ahora pensándolo, todo lo que uno escribe tendría que tener, se tendría que sostener como para que se aguante una lectura, por más que uno después tenga sus cuestiones con la lectura, pero... Sí, sí, sí. Bueno, ahora Timo está escuchando de Berlín, te está sacando el pasaje, dice que no... Claro, claro, claro. No, no, pero ahora estoy mucho más... Esto es ahora estoy mucho más... acostumbrado. Sí, mucho más. Es que se volvió como, ¿no? Parte, sí, del circuito. Sí, y le encuentro el sentido, me parece que está bien también. Uh-huh. No, sí. Es decir, está el peligro ese, pero no es que eso mate la situación de vez en cuando leer. Como uh-huh. Martín Baigorria, ¿tenés alguna apreciación? No, también está el tema de que la lectura no tiene que reflejar necesariamente una subjetividad poética, ¿no? La idea de como un gran yo, digamos, claro, que viene claro, a iniciar. Claro, final, claro, claro. Un poco ahí está el problema, porque me parece que sospecho que en los 60 y en los 70 había grandes, por ejemplo Neruda, me parece. Claro. Sin, y se han armado festivales y lecturas muy... muy impresionante. Uh-huh. Y con un ego y un carisma muy propio del siglo XX. Entonces, ¿cómo seguís con eso? Es como tratar de decir un discurso después de que habló Fidel Castro. Sí, sí, quedás, sí, completamente ninguneado. Claro, ahí un poco vos seguís de alguna manera con ese personaje que inventaste, Rodríguez, ¿no? Que aparece en Relapso Angola y acá veo que vuelve a aparecer también. Claro, porque en realidad ahí reaparece del mismo libro, porque esto es como una especie de paso intermedio entre Relapso y lo que sería el próximo libro. Entonces es como que volvía a incluir textos de retocados, algunos retocados, pero incluí textos del libro, de lo que sería el último libro, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y, digamos, volviendo un poco ahora a Punctum, sí, siempre me sorprende, digamos, la manera que tenés de inventar personajes y, sobre todo, los nombres de los personajes, sí, ¿no? No enganchan con ningún estereotipo o por momentos un poco despistan al lector, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió eso, digamos, allá por, no sé, 93, 94? Me parece que existe la costumbre del habla de poner sobrenombres, ¿no? De, sí, poner sobrenombres. Y que más que los nombres ya son como... Los nombres de los personajes ya son como... Algunos son sobrenombres y si no son como... Que tengan el efecto del sobrenombre más que del nombre. Por algo existen los sobrenombres, ¿no? Celarrayán, que era un escritor, un poeta muy, muy bueno, decía que tenía, porque en realidad no sacó, creo que, dos libros de poesía. Pero él decía que tenía un libro sobre los sobrenombres. ¿No? Decía, por ejemplo, a tal y tal, me imagino yo que el libro debería decir a tal y tal le dicen tanto y esto es porque tal y tal cosa. Entonces algunos son como sobrenombres y algunos son sobrenombres escuchados en el momento, ¿no? Mencionaste algunos poetas y ¿cuál fue ese poeta que, más allá que por ahí después lo desestimaste, te partió la cabeza o dijiste, ahí te dieron ganas de decir, uy, ¿qué pasó acá? No, sí, yo tengo una más que textos que leía, textos que me parecían muy buenos. Lo que yo en ese momento buscaba era una cosa más didáctica. Estaba como algo que me indique, yo quiero hacer esto, quiero escribir, pero necesito, digamos, algo que sea más didáctico. Y ya lo dije varias veces, eso lo encontré en Pound, ¿no? En Ezra Pound, poeta norteamericano del siglo XX, que obviamente era muy didáctico porque tenía ensayos, y si vos lees los ensayos son casi como manuales de secundaria, pero ajá, son manuales de secundaria de un profesor demente que está explicando cómo leer la literatura universal, ¿no? Entonces dice, bueno, este sí, y por ahí se... Te dice, bueno, a Shakespeare sí, pero por ahí se la agarra con nombres consagrados y los basurea, que es un poco lo que... un contexto que puede causar mucha impresión, ¿no? Que diga, bueno, no me acuerdo cuál, ¿no? Pero tal o tal poeta latino, bueno, no te preocupes por este porque es un desastre. Entonces, eso es lo que yo encontré, me parece, en Pound, ¿no? Y la ironía de Pound, que es una ironía bastante dura, es que, bueno, Pound adhirió al fascismo, ¿no? Pero... A la vez fueron estos libros de Pound que, que, que eran completamente democráticos, porque él terminó democratizando la poesía. Si no, no hay manera que yo o cualquiera, antes de los textos de Pound, acceda a lo que se entiende por poesía, si no es a través de esos textos. Si vos lees los poetas latinoamericanos, la mayoría, Lamborghini, Cuevas, están todos como fascinados por Pound, ¿no? Y por Eliot. Más por Eliot que por Pound, pero Pound es el ideólogo. Entonces, para mí, es como que tuvo un efecto completamente democratizador. Por ahí, a pesar del propio Pound, pero él, al abrir eso, lo democratiza, ¿no? Sí, un poco siguiendo lo que dicen los críticos Damián Cels y Nicolás Vilela, hay una gran asociación entre Pound, punk y después Montoneros. Sí. Pero sobre todo entre Pound y punk, en principio al menos, claro. Para el tema del do it yourself, ¿no? Hacerlo, claro, por vos mismo. Claro, claro. Porque Pound en realidad, visto a finales del siglo XX, ya se vuelve un gesto muy punk, ¿no? Porque él es un personaje que casi que trata de ir más allá de lo que él mismo puede manejar como conocimiento, ¿no? Hay una biografía de Pound, y si no me equivoco, por ahí lo estoy inventando, pero el biógrafo de Pound dice que, bueno, Pound no sabía tocar el piano, y tenía un piano, y un día se levantó y dijo, bueno, voy a tocar una sonata o lo que sea, y sentaba al piano y empezaba a tocar el piano como si realmente él estuviera haciendo algo con eso, ¿no? Es una línea bastante delgada ahí, pero bueno. Y ahí enganchando, digamos, con Montoneros, digamos, sí. ¿No se puede pensar que en esas anotaciones de Gamboa que hay en el libro hay una especie de Montoneros en la versión punk do it yourself, digamos? Es un asunto más delicado en el sentido, pero claramente el personaje de Gamboa, que sería el militante avejentado de los 70 en los 90, para definirlo rápido, sí, justamente en esa anotación hay lo que lo ataría a Pound y a lo punk. El asunto ahí también es que una lectura que tal vez se pueda rescatar o algo que perduró irónicamente es que, claro, muchos de esos militantes bajaron, digamos, se callaron, quedaron, pero no es que terminaron su vida vital, ¿no? Y eso un poco se ve ahora, que es lo gracioso y lo divertido en esta coyuntura. Finalmente la vida vital de esas organizaciones y de esa militancia es lo que termina un poco jugando ahí, ¿no? Entonces, como que fue un momento de derrota, pero por ahí lo que quería dar cuenta de eso es como, bueno, pero siguen anotando y aprendieron, y obviamente no esto no es 1970, ni nada es transferible, ni nada es aceptable, ni traspolar, pero qué se hace con eso, con esa vitalidad de tipos que recién ahora cumplieron 60 años algunos, ¿no? Uh-huh. están supuestamente en edad para gobernar, y es el caso de la coyuntura. Sí, sí, sí. Bueno, ahora nos vamos para la plaza, ¿no? No. Bueno, no nos queda mucho tiempo. ¿Cuál fue el otro tema que habías elegido? Este es un tema. El tema ahora con internet es que uno puede elegir o escucha cosas que tal vez... estas son como cosas escuchadas a partir del acceso de poder escuchar música en internet. Y esto es una banda que se llama Cults, me parece. Y es el primer disco y salió hace relativamente poco. Y lo que sé, bueno, obviamente es una banda de Estados Unidos. Y lo que es... El disco, hay siete canciones del disco, están en una especie de blog o sitio de internet de ellos, y esa es una de las canciones que está ahí. ¿Y retomás música cuando escribís? ¿Escribís con música? Sí, en un momento cuando tenía más tiempo e impulso definitivamente, sí. ¿Sí? De manera muy, muy, muy graciosa, me parece. O sea, ahora no lo pienso así, pero sí. Sí, casi como disjoqueando al unísono, cosa que estaba bastante bien. ¿Y tangos también? ¿Escuchas? No, tangos tuve ahí un paso, lo exploré, quiero decir, lo exploré en el sentido que lo fui a ver a ahora que lo pienso, lo fui a ver a Goyeneche, a un teatro, por ejemplo. Ajá. Estuvo bien, pero no tengo una cosa específica con el tango, pero sí lo exploré y en algún momento Goyeneche me pareció que tenía algo de más allá de lo tango que había que ir a ver. Y yo lo fui a ver, así como... Envidia absoluta. Sí, fue interesante, sí. Bueno, entonces me repetís el nombre de la banda que trajiste. Kaltz. Kaltz, vamos con Kaltz y volvemos. No es que quieran que dejes de rotar en una silla giratoria a una velocidad distinta, que el mundo distante no presentan objeciones a que te sientas en una órbita original al girar sobre un eje propio, ni que después abras pensativo una lata cilíndrica de paté haciéndola rotar en tu mano. Ellos también a veces hacen girar sus globos terráqueos y los detienen con el índice para locubrar un rato acerca de la región que señalaron al azar. No tienen problema alguno con tu murmurante desiderata sobre si lo que gira es la lata de paté o el abrelata sobre el pequeño disco dentado que se desprende del resto de esa lata cuando abierta. No quieren ver tus planes a la hora de otra primavera adjetivada, ni tienen especial interés en plantarte un dispositivo de rastreo satelital para seguir tus pasos por ramblas de balnearios atlánticos donde supo haber videobares, disquerías, locutorios, ni ubican a esos automóviles contratados por los motores de búsqueda que salen con cámaras de 360 grados en el techo a fotografiarlo todo, no quieren saber las canciones que almacena tu pequeño reproductor de acero cromado y plástico blanco, no están necesariamente al tanto del diagnóstico que dice que lo anómalo no es estar desconectado de la realidad, sino a un nivel macro estar demasiado conectado. Ni esperan que se entienda por realidad un lanchón de asalto adentrándose lentamente en una Mesopotamia, que se entienda por realidad camelias sobreexcitadas por el viento, por realidad a un grupo de hijos etíopes haciendo, que esperan un micro en una circunvalación específica habiendo perdido toda noción de especificidad con sus parcas estropeadas, pasándose un cigarro, clavándose en la yema de los dedos los dientes de la tapita redonda de una botella recién abierta, no ponen en duda la frágil camaradería nocturna que tejieron hace un rato, comiendo corazones de pollo ensartados en palillos de madera, no contextualizan ese manifiesto, no teorizan sobre el entumecimiento, no leen todo lo que dice el vicepresidente de Bolivia, no sintetizan la tenacidad, no acampan a las puertas de Abisinia, ni azuzan leopardos semidomesticados con el tamborileo de sus panderetas, no queman tabloides, no se duermen con las manos entrelazadas sobre el pecho mirando propaganda, ni les preocupa que ahora te pasees con dulce parsimonia la almohada todavía marcada en la cara, arrastrando los talones por los pasillos de un supermercado buscando una marca específica de sopa, de fideos instantánea japonesa, y tampoco es que quieran evitar que prepares el temperamento hecho un témpano esa sopa antes de ponerte a leer un manual para perfeccionar maniobras de evasión, lo que sea. No, no, no, nada de eso, no. Simplemente quieren que te mueras. Martín Gambarota, pasó por Sirenas en Bicicleta. Gracias, Martín, por venir. Bueno, gracias a todos y gracias a Martín por las preguntas, y a vos también por las preguntas, y a Nicolás, ¿no? Sí, Nicolás. Por la música, así que... Sí, sí, gracias. Te agradezco y bueno, buen viaje y saludo para toda la ciudad de Berlín. Martín Malgorria, muy buenas preguntas. Bueno, muchas gracias, espero haber sido de ayuda. Espero que vuelvas, sí, claro, claro. Gaby, ¿hay o no hay? No hay. Bueno, los dejamos con Vile, con Pica y Sigue, que ya viene. Nico Vicentín, disculpas. Sí, sí, sí, sí. Bueno, abrazo grande a todos y hasta la próxima.